Carlos Fuente Alba, presente. Presente. Presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador, compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Danza Comunitaria es un proyecto pedagógico, artístico y social. Toma elementos de la expresión corporal, danza y del teatro comunitario. Fundamenta su trabajo sobre cuatro ejes: cuerpo y movimiento, comunicación, creatividad y creación colectiva de obra. Considera el acceso a la danza como un derecho social y rescata el arte como herramienta de desarrollo. Las temáticas de las obras coreográficas están en relación con los derechos humanos, el rescate de los valores provenientes de la cultura argentina y latinoamericana y la preservación de la memoria como medio para afianzar la identidad. Desde el año 2016, en el Ex Olimpo, funciona De Ojos Abiertos, un grupo de danza comunitaria que forma parte de la Cátedra Abierta de la Universidad Nacional de las Artes, cuya titular es Aurelia Chilemi. Este taller está abierto a la comunidad sin límites de edad. No requiere conocimientos previos. Este año los esperamos los martes, 19 horas. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! La sociedad de consumo me ha convertido en su servidor. Radio Presente. El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños, caprichosos, insatisfechos. Somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Soy indeseable. Yo comienzo. Yo comienzo. Indeseable. Locura de la buena. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Damos inicio al programa número 25 ya de Indeseables. Estamos como siempre acá en el espacio de la memoria, identidad y promoción de los derechos humanos, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. ¿Qué pasó la semana pasada, Hugo Quilombo? Pasaron cosas. Paguen la luz, la reta. Nos cortaron la luz. Bueno, no se inunda más, pero se corta la luz, Nero. Se corta la luz, exactamente. Por eso no estuvimos al aire, ¿no? Exactamente. No por culpa nuestra, digamos. No, hicimos el posteo y estábamos ahí rezándole a los dioses que no creemos para que salga al aire el programa, pero bueno. Por eso no funcionó. Sí vino la luz después de las 8 y algo, así que Anillaco, sí, Revolución en Anillaco tuvo el programa. Celebramos que haya seguido la promoción de nuestro espacio comunitario, pero bueno, nosotros nos quedamos manija. Sí. Nos quedamos manija y bueno, y los temas que habíamos prometido para el encuentro pasado van a pasar para el próximo, para el otro, porque en realidad eran temas bastante importantes. Sí, había promocionado mucho a Pizarnik, teníamos varias cosas de Pizarnik. Tengo el primer libro de Pizarnik de editorial Botellas al Mar, que me lo compartió una amiga en fotocopia, pero la editorial no lo hace más. Y estamos pensando como... vamos a imprimirlo, que nos llenamos de plata. Hoy Pizarnik mueve mucho. ¿O no? Es como que imprimís el primer libro. Nada, me lo compartió Cari, una compañera de laburo que quiero mucho. Así que Bueno, el programa siguiente te vas a poder deleitar con todo eso, porque bueno, no, no te vamos a poder acompañar tampoco. Sí. Te vas a quedar solito, solito. Exactamente. Nuestra antropoeta que está de gira por Sudáfrica, que ya vamos a mandar en su momento algún audio, pueden verla en nuestra página de Facebook. ¿Cómo se llama nuestra página de Facebook? Indeseables, @indeseablesradio. ¿Cuál es nuestro Facebook, Pipi, donde también está el video de Ledita leyendo el Rimbaud? Indeseables, también. Y si quieren en Twitter no está. Pero no está. Es muy pesado para subirlo, pero es Indeseable Radio, @indeseablesradio. Bueno, cualquier cosa, si quieren escuchar nuestros programas anteriores, archive.org, pongan en el buscador Indeseables y van a aparecer un montón de cosas hermosas. Incluso la semana que viene la entrevista con el compañero Alan Robinson. Que... ¿Qué tenemos en el invitado? ¿Ya buchoneaste al invitado? ¿No dejaste bueno. ninguna? El ansiedad. Bueno, le damos la bienvenida, Alan. Damos la bienvenida. Pido un aplauso. Muchas gracias. Un honor estar acá en el Ex Olimpo haciendo radio con ustedes. Buenísimo. Un placer compartir con vos. Vamos directo a un temita porque tenemos mucho material y queremos aprovechar acá al invitado. viola. ¿Qué sintonía es? Indeseable 94.5 si estás en Flores, Floresta Oriñers, www.radiopresente.org.ar. ¿Sabés lo que deseo? Escuchar Indeseables. Fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato controla el clima. Vamos a recordar hoy, estamos medio apurados con las efemérides, porque como nos quedaron colgadas las de septiembre, las que eran importantes, las voy a mencionar, no las voy a desarrollar porque también hay efemérides interesantes en esta semana de octubre. El 23 de septiembre de 1939 en Londres moría el padre del psicoanálisis. Ese día fallecía Sigmund Freud, que había nacido el 6 de mayo de 1856 en Moravia, en el Imperio Austríaco. No vamos a desarrollar nada por de Freud porque es demasiado largo. Ay, y tanto hizo el chabón. ¿Eh? Tanto hizo el chabón. Y hizo algunas cositas importantes, pero bueno. Pero también yo lo que iba a comentar, de parte de lo que íbamos a hablar la semana pasada, tenía que ver con la salud y con la música. La salud tenía que ver un poco con Freud, pero también en nuestro país tenía que ver con que el 24 de septiembre de 1893, en Buenos Aires, nacía un hombre que cambió la medicina para niños, haciéndola específica, amena y menos invasiva, respetando los miedos y la vulnerabilidad de los menores. Ese día nacía Juan Pedro Garrahan, que le da nombre al Hospital Nacional de Pediatría de nuestro país, ¿no? Fue el inventor de la pediatría, de alguna manera. Fue un estudiante prodigioso. Se recibió muy joven y revolucionó la pediatría como una disciplina del ámbito médico humanizada, considerando a los niños como no como adultos pequeños, sino como personas con necesidades especiales adecuadas a sus etapas evolutivas, ¿no? Él estuvo en los hospitales Rawson y Clínicas y donde comenzó a especializarse en medicina infantil. Sus conocimientos lo llevaron a estar a cargo de la sección de pediatría del Hospital Rivadavia y de la Escuela de Niños Débiles número 1 y de la Sociedad de Higiene y Microbiología de Buenos Aires. Así que bueno, para él, que escribió libros como Medicina Infantil, La Pediatría, Ciencia y Arte y La Salud del Hijo, fue una eminencia en el campo de la pediatría, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y bueno, por eso lleva su nombre el hospital. Él falleció el 3 de abril del año 1965. Armé quilombo el otro día con un par de amigas de Ghana. ¿Qué hiciste? Porque hubo una investigación de gente del Garrahan en el cual estaban hablando de la importancia de la vitamina B12. Sí. Y había muchos veganes que habían hecho el informe y decía que había niñas que carecían de esa de la cantidad necesaria para tener un correcto desarrollo de la infancia. No. Y producía diferentes. En gracias. Realidad fue así. Las madres veganas tenían. Había una especie de desnutrición fetal por la cual los niños nacían con una especie de deterioro neurológico. que eran no solo veganes, pero bueno, había no, como... No, eran dijeron, eran veganos, porque lo que hicieron, hicieron un estudio epidemiológico. Vos cuando haces el seguimiento del embarazo iban cruzando datos. Y lo que habían observado era eso, que había mayor incidencia de alteraciones neurológicas en niños de madres con alimentación exclusivamente vegana. Bueno, valga la paradoja, los veganos me comieron crudo. Bueno. Pero, no, fue interesante, interesante esto, como quienes planteaban la investigación y parecía gente seria, el Garrahan. Sí. Más allá de lo que sea, es eminencia en lo que es pediatría. Y nada, era todo como, che, no quieren que crezca el veganismo. No, independientemente. No quieren que tomemos el poder. Era tipo como, no tiene miedo que tomen el poder porque, no sé, como, no lo tienen. Es como, no es algo amenazante para el poder del veganismo. Lo recontrabanco, banco a los veganes y demás. Pero también parecía... hay que entender las limitaciones que tienen las cosas. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la creencia. Bueno, me hablaba de que una de sus amigas tiene 5 hijos y cómo había criado sus 5 hijos. Y digo, bueno, pero una investigación científica tiene ciertos parámetros. No, que es sobre los 5 hijos de tu amiga, es sobre una población bastante grande en la que se observan las cosas. Por eso hay que diferenciar la ciencia de la creencia. El veganismo tiene mucho de creencia. Entonces, está bueno que si vos vas a ser vegano, seas consciente de que si hay ciertas deficiencias nutricionales, bueno, toma vitamina B12, más si estás embarazada. Cuando una mujer está embarazada... está alimentando 2 seres, a ella y al que tiene adentro. Entonces, naturalmente, uno va teniendo ciertas deficiencias porque el feto consume mucho para su desarrollo. Entonces, si vos encima haces una alimentación exclusiva de determinados alimentos, hay cosas que no estás incorporando. Eso es la lógica. Después está desde la ciencia, ¿no? Hay una rama de la salud que es la nutrición, que se encarga justamente de estudiar esto. Y qué cosas son necesarias para determinados desarrollos. En el desarrollo fetal, para cada etapa del desarrollo fetal, se necesitan ciertas vitaminas, ciertas cosas para que ese desarrollo sea apropiado. El tubo neural no se cierra sin vitamina B. O sea, hay bueno, un fundamento bioquímico de... Yo hablaba de una experiencia científica, de una investigación uh-huh. científica, y ella me mandaba memes. Bueno, no, re científico. Pero eran buenos los memes, pero qué sé yo. No. Bueno, este señor era un científico. Juan Pedro Garrahan, no era un cienciológico. No creo. Bueno, el 25 de septiembre del año 73 asesinaron a José Ignacio Rucci, que fue secretario general de la CGT. El 26 de septiembre del año 58, en el Virreinato del Perú, nacía uno de los personajes más importantes de la gesta libertadora del Río de la Plata y de la medicina de nuestro país. Nacía Cosme Argerich, que le da nombre al hospital que está en La Boca, y a un hospital que depende, al hospital militar también se llama Cosme Argerich, porque él, además de médico, sirvió a las órdenes de Belgrano. En la etapa libertadora. También el 26 de septiembre, en otro lugar, en el año 69, veía a la luz el último trabajo de los Beatles. Ese día se editaba Abbey Road y la famosa foto cruzando uno, que se hizo icónica. Bueno, esto es lo que nos había quedado de septiembre, así que vamos a pasar de mes a octubre. El 1 de octubre, vos que sos psicogerontólogo, fue el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Y según el mensaje del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decía: las personas de edad contribuyen de distintas maneras al desarrollo económico y social. Perdón, pero si es una persona, tiene edad, porque si no, no está viva. Por eso, entonces de menos 10. Por eso yo puse Día Internacional de las Personas Mayores. Las personas de edad son desde que nacen, ¿no? Van cumpliendo años, digamos. Este señor decía, las personas de edad contribuyen de distintas maneras al desarrollo económico y social. Sin embargo, se las sigue discriminando y excluyendo de la sociedad. Debemos superar estos prejuicios para conseguir que la población sea activa social y económicamente, esté protegida y envejezca de forma sana. Interesante sería recordárselo a nuestro presidente, ¿no? Que le quita quita pensiones, baja las jubilaciones, le saca los remedios, le saca plata al PAMI. Pero bueno. El 2 de octubre del año 1869, en Porbandar, Reino de Indostán, nacía el abogado, pensador político y activista por la paz y la independencia de la India, conocido como Mahatma Gandhi. Nació con el nombre de Mohandas Karamchand Gandhi. Y era hijo rápido, ¿viste? Te reentrenado. Y era hijo del comerciante Karamchand Gandhi y de su cuarta esposa Putlibal. Los nombres indios, yo sabía que se iba a reír. Y no, no le voy a decir, pero, no, y no le voy a decir el nombre de la esposa de Gandhi porque va a ser peor. No, pero la próxima que tengamos que nosotros agregar nombres se los damos directamente a ella. Nosotros la lengua la traba. Sigo Eduardo y se me traba. Bueno, su mamá le enseñó el respeto por la naturaleza, a purificarse con el ayuno y respetar toda creencia religiosa. Él estudió en la India, en Rajot, y luego en la Universidad de Bombay, pero se trasladó a Inglaterra, donde estudió Derecho en la Universidad de Londres, consiguiendo el título de abogado con matrícula en todo territorio inglés, que es todo un hito, ¿no?, para alguien de la India, un negrito de la India. En 1893 se trasladó a Sudáfrica a ejercer su profesión para una compañía india que operaba en Natal. Allí tuvo un incidente que despertó su activismo por los derechos civiles. Viajando en primera clase en un tren de Pretoria, fue bajado a la fuerza por ocupar un lugar reservado para gente blanca. En esta época conoció a León Tolstoy, de quien se hizo amigo, y con quien ideó la protesta no violenta que comenzó a ejercer en Sudáfrica, hablando de nuestra antropoeta que está por allá. Me pongo de pie con León. ¿Viste? Todos los temas se tocan. En 1915 abandonó la vida opulenta y regresó a la India, donde Gopal Krishna Gokhale lo persuadió de dedicarse a la política desde su anarquismo pacifista. Y se mosqueó, ¿Viste? Su primera irrupción pública fue la llamada Marcha de la Sal, que sirvió de inspiración a Martin Luther King. Y él, durante la Segunda Guerra Mundial, apoyó la intervención militar de Inglaterra contra Alemania nazi, pero solo si se iniciaba el proceso independentista de la India. Bueno, por eso lo metieron preso y por eso se generó estas situaciones en las que termina él siendo asesinado. El 3 de octubre fue el Día del Odontólogo en Argentina, así que un saludo a todos los colegas profesionales de la salud, de los que le dependemos una sana sonrisa, ¿no? Chillientes. Bueno, el 4 de octubre del 2009, en Buenos Aires, se apagaba la voz de la tierra. Fallecía la más grande figura del folclore argentino, Mercedes Sosa, que había nacido un 9 de julio, bien patriota en Tucumán, con el nombre de Aidé Mercedes Sosa. Ella era descendiente de calchaquíes, y se hizo conocida en un acto escolar por un 17 de octubre en que cantó el himno nacional y se la llevaron de ahí, de los pelos, a una radio para que se presentara. ¿Te imaginás? Cantaste un tema ahí. No, cantó el himno, quedaron todos pasmados. La llevaron a la radio, era un concurso, cantó un tema y pararon el director paró el concurso y dijo no concurse nadie más, ya está, tenemos a la ganadora. Así se inició la carrera artística de Mercedes. ¿Y estaba Janis Joplin después? No, no estaba. Janis Joplin estaba en otro lado y nació después. Bueno, ella se trasladó a Mendoza en el año 57. Cuando se casó, se trasladó a Mendoza. Y ahí grabó su primer disco, ayudada por el poeta Armando Tejada Gómez. Bueno, y se hizo muy famosa en Cosquín también por su compromiso social. Fue también muy conocida en Chile y en Cuba, en donde, bueno, en Chile hizo un disco de homenaje a Violeta Parra y en Cuba un disco que se tituló Hasta la Victoria, y esto, bueno, la hicieron considerar peligrosa para las dictaduras nacientes en América Latina. Por eso ya se tuvo que exiliar. A causa del exilio ya tuvo un intento de suicidio que por suerte falló. Y bueno, y antes del final de la dictadura regresó cuando fue la época de la Guerra de las Malvinas, como para poder enarbolarnos desde su música el nacionalismo y la devoción hacia su tierra. Bueno, fue una persona, creo que la archi conocida en todo el mundo, muy valorada, y que cantó con los más grandes músicos de todo el mundo. Y el 4 de octubre del año 70 moría un símbolo de la contracultura y la primera estrella femenina del rock and roll. Ese día se apagaba la vida de Janis Joplin. Oh, baby. Eh, Parece que te hubieran pisado un pie. Sí. ¡Pobre, pobre Janis! ¡Pobre Janis! Es un insulto lo que estás haciendo. Bueno. Sí, sí, es un insulto a Janis Joplin. Y el 4 de octubre también fue el aniversario de la muerte de Tato Pavlovsky, que vos vas a hablar, ¿no? Sí, la semana que viene. La semana bueno, que tenemos viene. Acá también un... Igual quería ¿un compartir... No. Quería compartir unas palabras de Susana Kalniker, que hoy compartió en Facebook. Ella dijo que con la pérdida de Tato, Hernán se había quedado sin su gran amigo, su compañero, además de la persona con la que se estimulaban en tantas aventuras personales y profesionales. Ambos inventaron el método de las escenas temidas del coordinador de grupos y el método de la multiplicación dramática, que muchos consideran un tema de la psicología y del psicoanálisis. Y no tanto métodos, que por cierto lo son. Todavía está su voz en el contestador telefónico de casa. No la queremos borrar. Dejaba mensajes cambiándose los nombres, instándolo a Hernán a encontrarse, a escribir, a seguir inventando la vida. Bueno, nosotros tratamos de seguir inventando, ¿no?, la vida en este espacio. Y transformando. ¿Nos vamos a inventar la vida en un temita? Dale. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tan fácil, yo sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho. una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Hola, soy de Córdoba, Elías. Escucho Indeseables y cada vez que lo escucho me encanta. Gracias por escuchar Indeseables. Todo esto auspicia Indeseables. Un poco de ternura. No sé tú, pero yo escucho Indeseables. Viernes de 19 a 21 horas. Por Radio Presente, Indeseables. Indeseables. Fin del espacio publicitario. Bueno, estamos de vuelta. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora se pudre la banana. Bueno, estamos con Alan Robinson. Y lo primero que le vamos a preguntar es ¿cómo te gustaría presentarte ante aquellas personas que no te conocen? Como una persona que a través de la literatura y de las artes escénicas se ha sumergido en un camino de conocimiento. Bueno, interesante. Está bueno eso. Qué lindo sumergerse. Bueno, nos trajiste un libro hermoso. Por lo menos la tapa es muy linda. Y estoy seguro que como te he leído, lo de adentro debe ser todavía más hermoso y más interesante y más rebelde. Y es para realmente sumergerse. El arte de tapa es de Renata Simlich. Y es, para que los que no lo están viendo, les cuento. Está San Francisco de Asís, intervenido, San Francisco de Asís en un cuadro en la naturaleza con animales a su alrededor, en una escena muy pacífica, pero está intervenido su rostro con un emoji o emoticón, no sé cómo se llama, con sus ojos en espiral. Lo pueden ver porque en el posteo de hoy de Facebook está la foto, la tapa del libro. Sí, es muy interesante. ¿Qué te gustaría contarnos de esta nueva obra de arte? Qué buena pregunta. Es un libro que lo empecé a escribir hace 4 años. Es un libro que no tiene que ver con lo que yo quería publicar. Después de mi segundo libro, después de Actuar como loco, yo quería enfocarme en publicar un siguiente libro que se llamase Poética de la locura, un ensayo sobre la locura como procedimiento creador en las artes escénicas o en la literatura. Pero se empezó a dar una situación que me enfrentaba en distintos espacios culturales, públicos, con un montón de preguntas y de necesidades mucho más pragmáticas y transversales que un libro sobre una poética, sobre procedimientos creadores, que es un libro que ya lo voy a publicar en algún momento, pero que está dirigido claramente a personas que o hacen arte o están estudiando artes o están enseñando alguna disciplina artística. El cuerdismo fue un libro, nada, una reacción o una necesidad de, no sé, por ejemplo, estar presentando un libro, otro libro, y hablando de la locura y el arte, y alguien desesperado irrumpe y pregunta, bueno, ¿cómo hago para dejar de tomar medicación psiquiátrica? Y claro, en ese contexto no podés responder eso. O preguntas y cosas que llegan a mis redes sociales, o a mi mail, o a mi celu, o a mi WhatsApp, o hay gente que por ahí no conozco y me cuentan cosas como muy dramáticas, muy terribles, y me piden respuestas que no las puedo dar en lo inmediato a través de una red social, a través de Facebook, a través de Twitter, de la red social que fuese. pero todas esas preguntas, sobre todo de personas que leyeron mi obra o que me han visto en videos o en entrevistas o en lo que fuere, fueron todas preguntas que me interpelaron a publicar El Cuerdismo. No era un libro que de alguna manera yo quería individualmente, personalmente publicar, pero sí fue un libro que en estos 4 años, justamente de macrismo, se hizo necesario que yo publicara. O sea, la realidad te fue llevando. Sí, las realidades de las distintas claro. personas que me preguntan cosas. Fueron siendo el germen, digamos. O por ejemplo, una cosa que también influyó mucho el cuerdismo, que hay un capítulo sobre eso. Yo en un momento empecé a dar un taller que lo denominé Primeros Auxilios en Salud Mental, que consiste en técnicas de actuación para intervención en crisis, urgencias o emergencias. Bien mofatiano, ¿no? Mofatense esto de bueno, la... Bueno, está influido por... Yo no me acuerdo dónde lo leí, pero leí lo que hizo Moffat en la crisis en Cro-Magnon, que lo llaman, no me acuerdo si lo leí o lo escuché a Moffat contar esa experiencia, sí, él va a cubrir, que lo llaman especialmente a él, que con su equipo de psicólogos sociales vayan a intervenir con los familiares en el momento de Cro-Magnon, del incendio y que sacaban los cadáveres. Moffat y su equipo fueron a intervenir humanamente en esa situación trágica, terrible, angustiante, que es la pérdida de un ser querido. De hecho, quedaron como testimonio imágenes de esa ocasión en sí, que son increíbles. La Pichón también los invitaron. Uh-huh. Me acuerdo de Moffat, que habíamos... Yo digo Moffat, él se dice Moffat igual, entonces tiene razón Alan. Moffat, pero me cuesta enorme hacerlo grave. Tipo, no claro. Moffat. Hablaba de, ¿te acordás, Pipi? El holding, el sostén. Esto del sostén maternal, que iba una persona que estaba en estado de shock y de repente iba y le cazaba un abrazo tal, bueno, era como similar a bueno, un abrazo materno. Cuando yo empecé a leer o a ver, ya no me acuerdo, pero la experiencia que hizo Moffat, cuando él refiere a esa experiencia y da cuenta de lo que hicieron, yo lo junté con una pregunta que a mí me decían, porque a mí siempre me preguntan, bueno, ¿pero qué se hace entonces con una crisis psicótica? Como algo protocolar, ¿no? Claro. Paso uno. ¿Qué se hace? ¿No? Como, ¿qué se hace? Y yo dije, no sé qué se hace. Digo, yo sé lo que puedo hacer. Claro. Entonces, la respuesta que di fue un taller que inventé, que le puse Primeros Auxilios en Salud Mental, y lo que yo puedo hacer es dar un taller con técnicas de actuación, no para formar actores profesionales, sino para formar actores sociales. Claro. Capacitar personas que puedan intervenir reduciendo daños frente a una crisis, una urgencia o una emergencia. Uh-huh. O produciendo un bien. Claro. Uno no puede, no tiene la, yo no tengo la receta de nada. Y en El Cuerdismo, en este libro, hay un capítulo dedicado exclusivamente a lo que serían los primeros auxilios en salud mental desde la perspectiva de la actuación. Uh-huh. ¿Existe la normalidad, ya que... Esto entre 80.000 comillas, ¿no? Pero ¿qué pensamos de la locura? Más o menos podemos llegar a tener una idea, pero de la normalidad, cordura. Hace poco Macri dijo, si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño. Mucho daño, es verdad. En el 2016 dijo, si decía lo que iba a hacer, me encerraban en un manicomio. Por lo cual yo estoy convencido de que existe la normalidad. No solo existe la normalidad, sino que es un plan. Es un plan sistemático de... Es organizador, ¿no? Porque viene de norma. Entonces está bueno regular al ser humano de una manera para que no sea rebelde, para que no piense, para que no transforme. O sea, claro, es una necesidad, de la normalidad, es una necesidad del capitalismo y del cuerdismo, del machismo y del racismo. Esos males están vigentes y del capacitismo. Lo que pasa es que, bueno, uno no, digo, como si es todo tanto, que lo que yo creo que sucede es que las normas y el sentido común cada vez, bueno, esto es lo que decía Marisa Wagner, ¿no? Cada vez son más sofisticadas. Eso también está en un capítulo en el cuerdismo, en mi libro. Cada vez son más sofisticadas y cada vez más invisibles. ¿No? Al punto que nos preguntemos si existe o no existe la normalidad. No solo existe, o sea, cada vez gana más terreno. pero como sutilmente, ¿no? Es como que no de frente. Entonces uno queda atrapado en esa normalidad y cuando hay algo que es un poco disruptivo, ya es algo que hay que atacar, que hay que tratar de que entre. La psicopatologización de la vida y la farmacologización de la vida, ¿no? O sea, cada vez somos más enfermos, más trastornados, tipo el desequilibrio. ¿Qué persona es equilibrada cuando nos estamos muriendo? En el estado de nirvana somos equilibrados, si no, no hay nada más lindo que los flotantes. Claro, pero fíjate, yo creo que actuamos la normalidad, o sea, hay una conducta, bueno, Judith Butler habla mucho de esto también, ¿no? La performance en las asambleas, actuamos, interpretamos el equilibrio, la normalidad, el sentido común y las buenas costumbres en la vida cotidiana, ¿no? Recién, por ejemplo, vos tuviste un exabrupto y te pusiste a cantar y alguien, no sé quién, estaba diciendo que estabas como deshonrando a Janis Joplin, no sé qué, ¿entendés? Como, fíjate que cómo lo tenemos así muy cerquita, no hay que irse muy lejos. Sí, igual esos exabruptos pasan continuamente en este programa. Claro, no era que lo queremos poner en la normalidad, no. Es como que hay que bajarle línea porque si no lo... Claro. ¿Eh? ¿Cómo está la normalidad al palo? Bueno, y ya que la mencionaste a Marisa Wagner, ¿cuál fue tu relación con ella y qué nos perdemos también, ¿no? Un poco con su ausencia. Yo soy un lector y un estudioso de Marisa Wagner. Marisa Wagner ya falleció, por eso está bueno homenajearla, honrarla, recordarla. Lo hicimos hace algunas semanas. Qué bueno, qué bueno que podamos hablar de Marisa, porque yo me considero un promotor cultural, de alguna manera, de la obra de Marisa. ¿Qué nos dejó Marisa? Bueno, Marisa nos deja una obra muy, muy breve, pero no poco intensa y no poco profunda, la cual se está empezando a estudiar. Yo el otro día di esta semana creo que di una clase en la escuela de Moffat sobre Marisa Wagner. Y lo que yo planteaba, lo que yo planteo es que Marisa deja un blogspot que se llama Los Montes de la Loca. Deja un libro que se llama Los Montes de la Loca. Deja una página web. Deja un libro y en la página web deja algunos poemas inéditos, ¿no? Los poemas dedicados a los piqueteros en el año 2000, 2001. Y Marisa deja una obra, es como Mark Fisher después de suicidarse. Mark Fisher deja un blog y luego de en otro campo, ¿no? Más en el campo de la filosofía, de la crítica cultural. Marisa en el campo de la poesía. Pero Mark Fisher también deja un blogspot y luego se empiezan a editar y publicar los libros de Mark Fisher. Marisa deja un camino allanado. Marina Krizuk, le mando un beso a mi compañera productora Marina Krizuk. Pero Marisa Wagner deja un camino allanado, permitió que avance. Digo, gracias a figuras, artistas como Jacobo Fichman, como Marisa Wagner, yo hoy puedo estar acá con ustedes hablando del cuerdismo, ¿no? Como de la cordura como forma de opresión, porque ellos a su manera, no a mi manera, tanto Jacobo Fichman como Marisa Wagner, estaban denunciando la cordura como forma de opresión. Claro. Sí, poder realizar esa visibilización también desde la experiencia propia, ¿no? Es importantísimo, sobre todo porque, bueno, generalmente las personas cuando están en un dispositivo de salud mental, de la normalidad, se les acalla la voz, ¿no? Cuando están en un delirio, un psicótico, y hay que bajarlo, el alopi, ¿no? Esta cosa. Y no escuchar, porque es la forma de... que tiene esa persona de manifestar lo que le pasa, o sea, ¿por qué hay tanto miedo, ¿no? De poder estar frente al otro y escuchar, no solo desde los profesionales, bueno, peor desde los profesionales de la salud, ¿no? Que tienen estas cuestiones de no poder, de esta cosa de tener que contener eso, ¿no? Déjame ir un poquitito atrás de lo que decís. No solo es la experiencia personal, es algo como, creo que ahí hay que frenar un segundo, porque yo esto lo estudié, esto, los últimos 4 años estuve estudiando esto. Uh-huh. Alejandro Urdapilleta, el famoso actor argentino de tele, de teatro, un artista de cine, un artista, Alejandro Urdapilleta fue un artista. Él decía, la locura puede resultar un camino de conocimiento. Y eso no es un tema menor. Porque cuando empezás a identificar puntos en común entre Alejandro Urdapilleta, Jacobo Fijman, Marisa Wagner, Alejandra Pizarnik, Mark Fisher, Daniel Johnston, recientemente fallecido, sí. Yayoi Kusama, empezás a ver que no estamos solamente hablando de experiencias individuales. O bueno, o lo que le pasó a Jacobo Fijman, o lo que le pasó a Marisa Wagner, o lo que le pasó a Alan Robinson, o lo que le pasó a fulano, mengano, a individuos, ¿no? No estamos hablando de cuestiones individualistas. Estamos hablando de la posibilidad de pensar que en la locura puede haber bibliografías, o sea, la posibilidad de acceder al conocimiento, al saber, corpus, Leopoldo María Panero, la posibilidad de crear corpus, ¿no? Corpus, obviamente, resistidos por el academicismo, ¿no? Claramente, pero no me cabe la menor duda, no voy a ser ingenuo. Pero esa posibilidad existe. Me parece que, de alguna manera, lo que yo pretendo cooperar o colaborar con la cultura argentina, latinoamericana o americana, tiene que ver con aportar eso, ¿no? Como, bueno, no estamos hablando de lo que le pasó a Jacobo Fijman en el loquero, a Marisa Wagner en el loquero. O sea, no está bien, digo, ya sabemos cómo reaccionan los cuerdos y los normales frente a la locura. Lo que por ahí no estamos viendo es que en la locura hay algo más que aquello que los trabajadores de la salud o profesionales de la salud estudian y no han podido ver hasta ahora. Ahora va a salir un programa al aire que estamos produciendo, somos los coordinadores generales en el servicio 17 del Hospital Borda, en el cual no llamamos ni pacientes ni usuarios, sino protagonistas producientes con ese de sentimiento, que va a salir en este espacio, un espacio de la memoria, de identidad, de promoción de los derechos humanos, y es muy interesante esto que planteas, ¿no? Como verlo desde otro lugar. Creo que es algo totalmente defensivo de estos profesionales, pseudo profesional, a veces es como vamos a dar un también un poco lo que decía Patito, ¿no? De darle voz a lo que está totalmente callado, ¿no? Está bueno empezar a generar nuevos lazos a partir de, bueno, de estas cosas. Ya que estamos hablando de Moffat, que es un emergente evidentemente de Moffat, él habla siempre y te hace el gestito. Hay que dar vuelta a la tortilla. Y se me viene también Galeano, esto de siempre se hablaba, no sé, el descubrimiento de América y se veía cómo sentía la niña, la pinta. Bueno, ¿qué sintieron del otro lado? Los oprimidos, cuando vinieron, vieron esos barcos que venían imponentes. O sea, ¿cómo verlo desde el otro lado? Y está buenísimo esto. Si la historia lo escriben los que ganan, ¿no? Hay que ver qué hay del otro lado. Tal vez es interesante mucho lo que planteas vos de la neurodivergencia. No lo planteas vos, digo que muchas veces lo mencionás, lo que claramente estamos ideológicamente de acuerdo, pero bueno, ya que estamos en un espacio de los derechos humanos, ¿cómo se relaciona la neurodivergencia con...? Son muchas cosas. ¿Puedo volver? Sí. Yo no me fui, ya quiero volver. Está buenísimo lo que estamos abriendo. Porque me parece que hay una perspectiva que ustedes me parece que están pudiendo ver como periodistas comunitarios, musicoterapeutas, trabajadores de la salud, no sé, la cuestión que ustedes mejor se identifiquen o más les guste identificarse, que tiene que ver directamente con... Ya no se trata... Digo, el problema acá no es la cuestión de darle voz a los locos. Porque los locos tienen voz, porque tienen, salvo los mudos, salvo los locos mudos, y tienen discurso, y tienen ideologías distintas. Tenés locos macristas, locos peronistas, locos de izquierda, locos anarquistas. Como todos. Tenés todo. Me parece que acá lo que está bueno... Esta es la primera presentación pública que estoy haciendo del cuerdismo en una radio. Como empezar a ver que el trabajador de la salud, desde la configuración identitaria que tenga, tiene que dar vuelta a la tortilla. Y eso es una operación del capitalismo. O sea, tiene que frenar con su sistema de producción en serie, ¿no? Me parece que si puede, si lograse frenar, en principio se va a hacer bien a sí mismo o a sí misma, ¿no? Va a dejar de producir bienestar, ¿no? Esta cuestión de el bienestar como un imperativo categórico, ¿no? Hay que estar bien. ¿Para qué están los médicos? ¿Para qué están los psicólogos? ¿Para qué están los arteterapeutas? Para que estemos bien, ¿no? Y el bienestar también puede ser un imperativo, ¿no? Fíjense todos los discursos motivacionales de Macri, ¿no? Como, o el último spot, sin ir más lejos, el último spot de campaña. ¿A qué apela la política, este último spot de Macri? A la normalidad. Directamente la normalidad. Podemos ser un país normal. Uh-huh. La normalidad no solo existe. La normalidad es una consigna política. Claro. Está en el video, no estoy diciendo... Sí. O sea, ponés spot si se puede, Macri, uh-huh. y si ves el spot va a aparecer la normalidad como como aspiración. Como, bueno, yo lo voy a votenme porque yo les prometo que vamos a ser todos normales. ¿No? Fíjate el nivel de, no solo tomando la pregunta, Jonathan, tuya del principio o de hace un rato, no solo existe, sino que además de existir, es utilizado... como una consigna política para ver si le pueden dar vuelta a las elecciones. Eso sí sería una locura. Sí, ¿no? Che, vamos un pequeño cortecito y volvemos, bueno, con nuestros auspiciantes. Re que no tenían auspiciantes. Aguante la Raymond. Pienso que el deseo llega a su debido tiempo. Indeseables. Lenguaje, educación, salud, memoria, cuerpo, poesía, memoria, salud, cultura, arte, identidad, poesía. Afuera llueve. Cae pesadamente el agua que las gentes esquivan bajo abierto paraguas. Al verlos, enfilados, se acaba mi sosiego. Me pesan las paredes y me seduce el riesgo sobre la espalda libre. Mi antecesor, el hombre, que habitaba cavernas desprovisto de nombre, se ha venido esta noche a tentarme sin duda, porque casta y desnuda, miría por los campos bajo la lluvia fina, la cabellera alada como una golondrina. Bueno, estamos de vuelta para continuar haciéndole un montón de preguntas a Alan y para seguir conversando, ¿no? Sobre estos temas. Yo tengo una que es tremenda, me acuerdo cuando hiciste la carta abierta. Si hay algo, trabajamos en el servicio 17 del Hospital Bordes, y algo que siempre nos hemos agarrado con algunos psicoanalistas era con la presentación de enfermo. Hablando de otro paradigma, ¿no? Estamos en paradigma de la salud mental. Y plantean algo como la enfermedad mental. Falta que, no sé, que prendan una hoguera y los tiren porque están poseídos por el demonio. Me encantó, le di like a tu publicación, cuando diste tu carta abierta, bardeando muy pertinentemente y muy, muy eficazmente a la Cátedra de Psicopatología de la UBA. ¿Qué sí. respuesta tuvo? Bueno, hubo mucha gente que se enojó conmigo, me criticó muy fuertemente. Es como... Bueno, la carta abierta lo que decía era un pedido, estaba dirigida al rector. Contamos que es primero la presentación de enfermo, es criminal. Sí, las presentaciones, bueno, es que no sé, pues todo tan complejo que no sé por dónde arrancar. Claro, es tremendo. Puedo volver atrás y bueno, 1865. Déjame contarte primero de dónde viene lo de la carta abierta. Dale. Una de las cosas que a mí me pasaron estos, digo, 4 años, porque me coincide con 4 años de macrismo y con 4 años que fueron los 4 años que estuve escribiendo el cuerdismo. Una de las cosas que me fueron pasando era la necesidad de dar respuesta a preguntas individuales de mucha gente, no estoy hablando, y de todo tipo, desde profesionales de la salud, pacientes de todo tipo y color, familiares de personas que sufren, artistas de distintas partes de Argentina y del mundo también, que me iban preguntando cosas, sobre todo a partir de algunos videos, de mi charla TED, de Actuar como Loco, bueno, me iban preguntando cosas. Como yo también tengo una forma de comunicarme como con mucho ímpetu, también a veces algunas cosas son leídas como provocaciones, cuando no lo son, pero, pero bueno, yo algunas cosas las comunico desde una profunda convicción, porque tiene que ver con un camino de vida que a mí me tocó vivir, y en el que me tocó atravesar cosas difíciles, y que de a poquito las fui resolviendo. Entonces, en un momento, con la compañía de los hermanos, que es la compañía que tengo con mi hermano, Eric, Eric Robinson, un saludo para mi hermano. Qué buenos nombres, son muy comerciales, sí. Eric y Alan Robinson. Pero son nuestros nombres reales, y mi hermana, que no está en la compañía de los hermanos, se llama Leslie. Wow. Leslie Robinson, pero tremendo. Son los nombres reales. ¿Y de qué origen es tu apellido? Tenemos descendencia, tenemos ascendencia inglesa, polaca, española y rusa. ¡Apa! El apellido ¡qué cóctel! El apellido Robinson es el de mi papá, el apellido Letichevsky es el de mi mamá. El cuerdismo está dedicado a mi papá porque falleció hace 2 años. Ah, mira. Entonces, como lo estuve escribiendo en los últimos años de vida de mi papá, y los últimos, bueno, 2 años hasta la publicación, dije, bueno, este va a ir dedicado a Aníbal Robinson, a mi papá. Un beso y un saludo a mi papá también, a donde sea que esté. Y me emociona, esta cosa es lindo. Es lindo porque emociona. Esto es la emoción. Y una de las cosas que hicimos con mi hermano fue lanzamos una serie de videos. Y esta serie de videos fue la manera que yo también encontré de ir dando respuesta a algunas preguntas que me hacían, historias de vida muy desbordantes, cosas como muy de mucha urgencia, ¿viste? Cosas tipo, me estoy por suicidar, ¿qué hago? ¿Entendés? O sea, no estamos hablando de cosas fuertes, claro. Cosas como, me está persiguiendo la policía, a mi hijo lo persigue la policía, se escapó de un manicomio, ¿qué hago? Claro, sí. No son cosas. Complicado, ¿no? Los temas. Claro, de Facebook. Claro, sí, de Facebook, así, sí, sí. Entonces, no, algún tipo de respuesta yo tenía que dar. Digo, no, aunque no esté capacitado para dar respuestas. Entonces, el taller de primeros auxilios fue una respuesta. Escribir el cuerdismo fue otra respuesta. La serie El consultorio de la locura fue otra de las respuestas. Esa serie de videos para videos web que hicimos con mi hermano, que los hicimos bonitos, como que quedaran lindos, nos derivó en otros videos que yo hacía, y uno de esos videos fue una carta abierta al director de la Facultad de Psicología. ¿Por qué? Porque a mí me invitan a dar charlas en la Facultad de Psicología, y una de las cosas que me cuentan es de las presentaciones de enfermo. Y yo digo, me agarro, ¿cómo puede ser que en el año 2019 estén dando presentaciones de enfermo como didáctica para estudiantes de psicología de la Universidad de Buenos Aires? Acá hay que brotarlo para que vean cómo es el delirio propiamente dicho. Me lo han contado compañeros que han vivido es algo abominable, ¿no? Pero ese tipo de Llegar a la, ¿no?, persona al extremo para... Claro, cuando una persona está delirando, está en un nivel de sufrimiento zarpado, o sea, el recurso arcaico que tiene para no soportar la realidad. Entonces, tremendo. Yo antes de publicar la carta abierta, fui a la fuente. Fui al programa de psicopatología 2 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Porque yo soy profesor, entonces yo sé distinguir un programa con didáctica y un programa sin didáctica. Claro. Un programa con una ética pedagógica detrás y un programa sin una ética pedagógica detrás. No estoy negando la pedagogía, o sea, no estoy negando el rol docente de ese trabajador que es titular de cátedra psicopatología 2. Y lo que me encontré no fue un programa, no me encontré didáctica y no me encontré una ética pedagógica. Me encontré un compendio, un programa de 92 páginas. Si vos necesitas escribir un programa de 92 páginas es porque... Estás fallando un poquito como docente. Porque no sos docente. Claro. No tenés no tenés formación pedagógica, no tenés didáctica, porque si no, no necesitas 92 páginas para escribir un programa de un año. Claro. ¿Te entendés? O sea, y después me dicen que yo me extiendo. Me hace acordar al machetito que pidió Macri para tener. Entonces, ¿qué pasó? Yo redacté una carta abierta, la filmé y bueno, hubo mucha gente que se enojó, hubo mucha gente que apoyó y lo compartió, pero hubo mucha gente que... A mí lo que me preocupa es la gente que se enojó conmigo. No porque crean que soy lindo, feo, bueno o malo. A mí eso no me preocupa. Lo que más me preocupa es que la gente que se enojó no escuchó la carta abierta. Claro. Personalizó en vez de Alan Robinson es malo, Alan Robinson es intolerante, Alan Robinson está loco, no sé, que Alan Robinson es esquizofrénico, como que no me preocupa eso. Lo que sí me preocupa es no poder bueno, ahí está la complejidad de... Igual eso es un síntoma bastante común hoy en día, ¿no? El hecho de no, tal vez no leer o no interpretar lo que pudiste haber escrito y en base a eso igualmente tirar, no sé, bardear. O alguien me contó que, no, bueno, claro. Pero leíste, te tomaste el tiempo de leerlo, claro, verlo, claro. Y tener tu propio pensamiento crítico. Perdón, no. La mala palabra, pero pensamiento crítico, ¿no? Bueno. O aunque a nadie te haya contado, el hecho de vos escuchar y cuando estás escuchando, no escuchar objetivamente, empezar en tu cabeza, ¿entendés? A escuchar lo que vos querés, no lo que el mensajero está transmitiendo con el mensaje. Eso. Ocurre mucho, esto que decís. Es muy vos, actual, ¿no? También. Sí, es el, o sea, centrarse en vos y nada, los oídos están cerrados, estás escuchando, oyendo, pero no escuchando. ¿Estás escuchando? No, claro, exactamente. O como leer y no comprender, ¿viste? Bueno, algo así pasa con la escucha también, ¿no? Sí. ¿Quién se enojó? ¿Querés denunciar a alguien? No, porque ahí yo vuelvo a lo artístico, a mi rol, a mi búsqueda, a lo que decía al principio de todo. Yo estoy en un camino, a través de la literatura y las artes escénicas, en un camino de conocimiento, en un camino de aprendizaje. Y ahí yo me resguardo en que, bueno, yo desde... O sea, yo puedo hacer preguntas con mi obra. O sea, claro. Yo sé que una carta abierta, en formato video para web, le puede hacer preguntas a algunas personas. A otras personas no, le despierta el odio o la bola. ¿Cómo te atreves a hacer pensar a las personas? Bueno, no. Ahí uno va intentando, bueno, decir, bueno, a ver, en este video se enojaron muchos y se enojaron con mucha furia. Bueno, voy a tratar de cambiar un poco la estrategia, ¿no? Porque esto no me lo están pudiendo escuchar. Claro. No están pudiendo escuchar cuando yo... lo que disparó la bronca fue que comparé... al nazismo con los manicomios. Entonces dije, bueno, hoy esto no me lo pueden escuchar. Tengo que dejar pasar un tiempo, pensar estrategias, decir, bueno, ¿por qué te comparo al nazismo con los manicomios? Los campos que de vayan exterminio. A dos, tres manicomios y digo, van a verlo con mucha... No hace falta mucha explicación. Es muy explícito además también. O sea, si acá hablamos de, en el ex Olimpo, que el día de mañana exista el ex Borda, el ex Moyano, el ex Colonia Montes de Oca, el ex un montón de lugares, sabemos más o menos de qué estamos hablando. Uh-huh. Y nos podemos cuestionar y preguntar eso. Pero en otros ámbitos de la cultura, lanzás algo y no sabés qué va a pasar. O sea, no. Y a veces te dan con todo. Pues la gente que te estaba dando con todo era gente, pues esto de medir quiénes son tus enemigos, que es quien mejor te define, ¿no? Quiénes son las personas que está todo mal. Sí. Yo nunca estoy de acuerdo con esto, dime con quién andas y te diré, dime quién te odia y te diré más quién eres. Claro, porque es, claro, sí, ¿no? Sí, es sí. Esto de la grieta del abismo que decís, bueno, mira, estoy en contra de esto, esto y esto, bueno. Quiere decir bueno, que yo estoy de otro lado. Qué lindo es, qué lindo. En el cuerdismo está bueno, creo que hice bien en publicar el cuerdismo. Hay un capítulo que se llama Cartas a la psiquiatría. Que son 5 cartas que me costó mucho escribirlas, redactarlas. Finalmente saqué los apellidos de los psiquiatras a quienes van dirigidas esas cartas. Pero son 5 cartas a 5 psiquiatras. A uno sé a quién era. No voy a decir los apellidos, ni los nombres. No los voy a nombrar. ¿Por qué no los voy a nombrar? Cuando estoy por publicar el cuerdismo se lo doy a leer a mi compañera Renata y a un amigo, que es mi socio, Esteban Parola, que es el actor de Domenico Enjuiciado. Y los dos me dicen, estábamos en una cena, viene la compañera de Esteban, Carolina Pofcher, que también es actriz, una cena en casa, y Esteban levanta vuelo que yo no tenía que publicar los apellidos. Renata, que ya no me había dicho nada porque no se metió en eso, en esta oportunidad, y le dio la razón a Esteban. Entonces yo llamé a una jueza amiga, María Graciela Iglesias, y le pregunté. Y le dije, che, María Graciela, ¿qué puede pasar si yo publico los nombres y los apellidos en las cartas a la psiquiatría? Me dice, mándamelo y así lo leo. Y le mandé el capítulo de las cartas a la psiquiatría. Y me mandó un mail diciéndome todo lo que podía pasar. 92 bueno. Hojas también. Y saqué los apellidos. Era más saludable. Creo que no tengo que explicar nada más. Confío en la inteligencia de sus oyentes. Está muy bien, está muy bien. ¿Fuiste al encuentro, al tercer encuentro latinoamericano y del Caribe? De sí, salud fui mental. Al encuentro y muchos locos me reclamaron que bajé mi perfil. Muchos locos y locas. ¡Sos un tibio al final! ¿Qué soy onda? Un tibio, ¿qué onda? No hay nada que le venga bien. Fui desde otro lugar, fui... Digo, a ver, esto se los cuento a ustedes acá en la radio, no lo va a escuchar nadie seguramente. No, se queda entre nosotros. No, ¿para qué tapo la cámara? A veces hay, digo, yo vengo enfrentando la necesidad de bajar el perfil activista porque es demasiada exposición. Uh-huh. Es demasiada exposición, demasiada demanda, demasiada responsabilidad. Los últimos 4 años mucha gente por ahí me quería colocar en un lugar que yo no puedo ni quiero. Primero me di cuenta que no podía asumir, ¿no? Porque fue un proceso. Y ahora me di cuenta que no quiero asumir. ¿Viste? Uh-huh. No. Pero mientras tanto es en el cuerpo, te va pasando en el cuerpo. Claro. La demanda de dame respuestas, dame fórmulas, uh-huh. ¿Cómo hago? Y ese proceso es muy complejo, es un proceso social muy complejo, extremadamente complejo. Uh-huh. Porque al mismo tiempo decís, bueno, está bien, pero yo no puedo dar todas las herramientas. Bueno, claro. Por eso los videos, en uno de los videos que publicamos fue cómo crear grupos de apoyo mutuo en salud mental. Otro de los videos que publicamos fue cómo dejar las drogas psiquiátricas, ¿no? Como... Uh-huh. Porque digo, pero el video, filmar los videos, a mí me permite hacer un proceso artístico, claro, medianamente artístico. Son videitos para internet, tampoco es como wow. Son regancheros, ¿vale? A mí me encantan, están muy, muy sí, piedras. Son lindos los videos, pero digo, yo escribí... Para mí son muy pertinentes, estéticamente son muy lindos, este laburo con tu hermano. Están como... lindos, pero digo, pero no dan para documental. Claro. Digo, yo no trabajo. No, digo, están buenos, para mí están buenos, pero tienen este repentismo de la web, ¿no? Tienen como este... igual están buenos, digo, yo no saldría a buscar dinero para... O por ahí en algún momento sí, para financiarlo. Son videitos que los hacemos a pulmón, por amor al arte, por amor al pueblo. Por amor al pueblo, son videos que hacemos por amor al pueblo. Ahí está. Político al final. Somos todos políticos. Bueno. Sí, ¿no? Bueno, interesante, ¿cómo? Sé que hablamos de políticas. Contame, explícame, Alan, esa foto. La foto con chan, Mauricio. Chan, ¿qué chan, le viste a Mauricio? Que se estaba... Bueno, aclaremos a la gente. Hay una foto que Alan Robinson le está dando un sobre. Digo, no, le está dando un libro a Mauricio Macri, nuestro presidente. Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque nos lleva a esto que abrimos hace 2 minutos y no lo pude cerrar. Yo estaba hablando de las cartas a la psiquiatría. En las cartas a la psiquiatría, una de las cosas que yo trabajé como escritor fue una emoción que tenía que ver con el odio y con el uh-huh. perdón al mismo tiempo. Dijimos que íbamos a hablar del odio, ¿viste? Justo antes de arrancar. Sí, sí, sí. Y terminamos con eso. Qué lindo. Porque yo soy una de las tantas personas que sufrió la tortura psiquiátrica, ¿no? Y la tortura psiquiátrica tiene nombre y apellido. Pero yo no los publiqué los apellidos. Uh-huh. La tortura psiquiátrica en mí y en otras personas tiene nombre y apellido. Y la literatura a mí me permitió escribir este capítulo, que son las 5 cartas a la psiquiatría, donde de alguna manera yo enfrenté el odio, el perdón, el rencor, el dolor en cartas. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué voy a publicar en estas cartas? ¿No? Kafka decía que cuando uno... escribe una carta, no le está escribiendo al destinatario, le está escribiendo al fantasma del destinatario. Claro. Y los fantasmas dan miedo. Y sí. Entonces, ¿qué hacemos con el odio? ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Qué hacemos con...? Y todo eso es un proceso literario, es un proceso como escritor. En el medio siempre se me aparece el delirio, la alucinación, las voces, las visiones, otros estados de conciencia. Se me aparece como escritor, no es que no se me aparece. Claro. Como soy un privilegiado y pude acceder a la educación y un montón de cosas, a la vivienda y un montón de cosas, yo tengo herramientas para entrar y salir de mis procesos locos, mis procesos delirantes, de mis procesos alucinantes. Y creo que El Cuerdismo es un libro que brinda herramientas, ¿no? A mucha gente. Ya El Cuerdismo, Actuar como loco, mi segundo libro, fue un... Digo, volvamos a lo de Macri, ¿no? Porque Actuar como loco yo se lo regalé a Macri cuando recibí un premio atrás de ahí de Casa Rosada, en el museo que está ahí abajo, en la, sí, como en las catacumbas, sí, sí, de la Casa Rosada. Era presidente, no era... ¿Cómo? El presidente de la nación. A Macri, sí. Sí, sí. Se lo regalé. Pero no sabía la fecha exacta de esa fecha. En el 2016 o 17. Bien, ella presidente. Cuando sí, me dan un premio por mi obra de teatro La Salamanca. Me dan un premio a La Salamanca, la obra de teatro, que justamente el mito de La Salamanca, el diablo, uh-huh, ¿no? El pacto con el diablo, que pum, que pam. Yo fui con un librito, porque yo sabía que iba a estar Macri, o intuía que iba a estar, no sé, habían anunciado o algo. Y yo lo tenía el librito en la mano, ¿viste? Y había mucha gente, muchos artistas que se habían ganado premios, muchos premios del Fondo Nacional de las Artes. Y estaba el momento que iba a venir Macri, estaba Pablo Velluto, el ministro de Cultura, uh-huh, o vicesecretario, uh-huh, de Cultura, y iban a saludar. Y yo ahí me agarró un sentimiento de odio, de furia, de bronca con Macri. Y me salió el impulso, le voy a regalar a Actuar como loco. Se lo voy a regalar. Yo no sabía que iban a sacar una foto. Se lo voy a regalar. ¿Por qué? Porque quiero que lo lea. Porque si lo lee, tal vez se hace alguna pregunta. Demasiado pretencioso lo tuyo igual de creer que lo podía llegar a leer. Pero de creer que está lee. Bueno. Claro, sí. O que no, sabe hacerlo. No, esto no tiene dibujitos. Sacaron una foto justo en el momento que yo le estaba diciendo, cuando le doy el libro, le pedí, por favor, trabaje por las personas con padecimiento mental. Yo tenía... Está filmado eso. No, bueno, no sé, yo sí, tenía sí, breves está... segundos para pedirle algo. Sí. Entonces, tenés el presidente de la nación, el libro es una excusa para decirle algo. Claro. Entonces, ¿qué le puedo decir? Bueno, trabaje por la persona con padecimiento mental. Uh-huh. Mucho más no le llegué a decir. Y eso fue lo que pasó. Pero me parece que... ¿Y él qué dijo? No sé, con la foto. Saludos, sonrió y siguió con su rueda de saludos. Pero no me arrepiento. No me arrepiento para nada. Uh-huh. Si me enfrentara a otro opresor, para mí Macri no es el presidente, no es un presidente, uh-huh, no es un demócrata, no es un republicano, es un opresor, es un violento, es un cuerdista, es un capacitista y es un machista. Bueno, nosotros siempre cerramos con una pregunta que tiene que ver con el programa que se llama Indeseables, y le damos suma importancia al deseo, algo que siempre es colectivo, según decía Derez. Te invitamos a cerrar los ojos y conectarte con vos mismo y que pienses, ¿qué deseas? Que todos nos conectemos con nosotras mismas ahora. Y qué deseo ver la película, ahora voy a ir con mi compañera a ver una película que tengo muchas ganas de ver, que se llama El Guasón. Y qué deseo, ¿cuántos deseos puedo decir? Algunos, bueno, algunos más voy a desear. Deseo que mi hija tenga oportunidades, que haya más igualdad para el mundo que le tenemos que dejar a mi hija y a sus amigos y amigas y amigues. Deseo que se pueda redistribuir la locura, que se pueda redistribuir el derecho al delirio, el derecho a la alucinación. Deseo que podamos tener más espacios para el arte y para la recepción del arte, y que no haya tanta impostura de lo artístico, ¿no? Tanta sensiblería barata, hipócrita y muchas veces cínica con respecto a lo artístico. Y que vivamos en un mundo menos cuerdista, menos machista, menos capacitista, y que no nos preocupe tanto la plata. Deseo para mí que no me preocupe tanto la plata. Impecable. Amén. Amén. Bueno, nosotros deseamos que haya una... ¿Sabés lo que deseo? Escuchar Indeseables. ¿Des? Manicomio. Hola, ¿cómo andan mis amigos? Les presento el programa Indeseables. Escúchenlo porque está re recopadísimo. Escucho Indeseables y cada vez que lo escucho me encanta. Gracias por escuchar Indeseables. Todo esto auspicia. El que tiene ese sello está loco. Enseguida. Definitivamente, 8:30. ¿Quiénes hicimos el programa? Mi hermano querido, Nehuen Pipita Tambone, mi referente elemental, salud elemental, Patito Cabrera. Desde las distancias de Sudáfrica, ahí con Nelson Mandela y demás, nuestra querida antropoeta, Leda Martiñuc. Le mandamos un saludo muy grande. Johnny Greenberg, que bueno, es el que está hablando. Nuestro invitado deluxe, Alan Robinson, invitado cuantas veces desees, que realmente sí. Es un... Sería un placer. Un placer. Estás sí. En la lista, la lista blanca. Sí. Y nuestra gran operadora, nuestras operadores, operadora Natita Canoura, nuestra Nato. Y bueno, quédense con Radio Presente, que empieza Revolución en Anillaco. Como decimos siempre, hasta la ternura. Siempre. Presente, la voz del Ex Olimpo. Me llamo Luciano. Tengo